no podemos nosotros sacar una conclusión, ¿ya? De irse, autoproclamarse, hacer un... Merva, usted que sigue la actualidad política de su país, que la conoce en profundidad, ¿esto es consecuencia de la confrontación que hay en la izquierda boliviana entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce, hoy distanciado de su antecesor? Exacto. Esto es, vamos, es que perfectamente anoche hemos estado en comunicación con asesores políticos y dicen, ni caso, porque es una pelea. Y ambos están demostrándose el ejército que tienen. Ya sabemos que están armados hasta los dientes, pero ¿cómo puede venir el ejército venezolano cuando están cubiertos las caras, cuando perfectamente sabemos la fisonomía de los bolivianos, cómo son nuestros soldados, cuando no se les ve ni la cara? Están armados, están con coches, con armas, con balas. ¿Usted sabe? Compleja situación la que vive Bolivia. Merva, totalmente. Un abrazo, toda nuestra solidaridad, y esperamos que retorne la calma y también se normalicen las cosas en el país. Que tenga un feliz día. A ti, gracias Jorge por hacer eco y nada, siempre unidad ante el pueblo boliviano, dentro y fuera, aunque nos encontremos lejos de nuestra patria, pero siempre hay que estar unidos y pendiente que el enemigo no despierte más bien el hambre, porque esto es hambre al poder. Lo que tenemos que hacer es estar unidos y sacar fuera al masismo, sacar fuera esta lacra de gente que está gobernando y está siendo un cáncer para América Latina y en especial mi país Bolivia. Fuerzas y siempre digo el eslogan, Dios, patria y familia. Gracias, Jorge. Melva, boliviana, repito, radicada aquí en España, exactamente en Valencia, es activista y está pendiente de la situación de su país, es la voz de la comunidad. Vamos a finalizar este tema con las reacciones internacionales. Desde la Unión Europea se ha condenado el intento de derrocamiento a Luis Arce en Bolivia, concretamente el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en un mensaje en las redes sociales, rechazó este intento de golpe de Estado. Desde Argentina, Diana Mondino, la canciller de Javier Milei, repudió el levantamiento militar protagonizado por Juan José Zúñiga. Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas, ha escrito la canciller argentina. Desde Perú han condenado enérgicamente el levantamiento militar en Bolivia y respaldan a Luis Arce. Y así vamos encontrando reacciones. Estados Unidos ha instado a la calma y moderación ante la tensa situación en Bolivia. La portavoz de la Casa Blanca se ha referido en un mensaje también, se refirió a la situación en Bolivia, pero no utilizó la designación de golpe de Estado que ha empleado el presidente de Bolivia, Luis Arce, para describir el hecho de que un sector del ejército boliviano se alzó contra su gobierno y un tanque entró a la fuerza en la sede del Ejecutivo en La Paz. Desde Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva dijo que ha pedido a su canciller Mauro Vieira recopilar informaciones antes de dar una posición formal del gobierno brasileño en relación a los hechos que están ocurriendo en el país vecino. Sí. Y así vamos a encontrar reacciones internacionales en su inmensa mayoría repudiando el intento de golpe de Estado. Antes de ser detenido, recordemos, Juan José Zúñiga sugirió que se trató de un autogolpe y que el domingo se había reunido con el presidente Luis Arce. Y nos quedan entonces estas imágenes insólitas de Zúñiga cuando es detenido por los subalternos, lógicamente ordenados por el presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Bolivia, en el fondo que es Luis Arce. Es la situación en Bolivia luego del intento de golpe de Estado. Este

Estamos escuchando a Diana Burco. Ella es una cantante nacida en Bucaramanga. Expone lo que es la cumbia y el vallenato. Trae una propuesta fresca. Estuvo incluso nominada a los premios Grammy, Latin Grammy, para ser preciso. Y recoge una de las manifestaciones culturales y musicales, la representación de la música colombiana como es la cumbia. Bien por Diana. La canción que estamos escuchando se titula Besos Exclusivos. De esta forma nos aproximamos a la colombianidad aquí en el Café Mañanero. Tenemos una cita todos los jueves con Ricardo Marín. Y vamos ya a entrar precisamente en este interesante segmento, sí, en el Café Mañanero, abordando siempre como de costumbre en la actualidad el entretenimiento, buscando por aquí también las opciones que tenemos normalmente para luego poder compartir este espacio también a través de las redes sociales. Saludamos a Ricardo Marín, estamos en el Café Mañanero, todos los jueves tenemos una cita con la colombianidad. Hoy quiero en primera instancia abordar la mesa de las migraciones. ¿Qué es eso de lo que desde hace rato se viene hablando? Pero por otra parte, quiero empezar por un tema de actualidad, Ricardo, que tiene que ver con el maestro César Rincón. Una cosa es no estar de acuerdo con la tauromaquia. A mí particularmente puedo decir que no me gusta, pero no por ello quiere decir que impida a los demás que disfruten de un espectáculo. Ayer, y se ha hecho viral en las redes sociales, lo han difundido también los medios de comunicación, la estatua en homenaje al maestro César Rincón fue destruida, fue derribada, como si se tratara de un tirano. Porque resulta que el gobierno Petro no está de acuerdo con las corridas de toro. Y recientemente salió adelante una iniciativa en el Senado para prohibir la tauromaquia. Lógicamente es algo que necesita reglamentarlo, que necesita su tiempo, pero ha generado indignación porque César Rincón es un símbolo de la cultura colombiana, guste o no a algunos. Incluso hay música que no gusta, o no todo el mundo le presta atención a las obras de arte. Pero es que ya el monumento en sí constituye precisamente una obra de arte para el autor. Entonces hemos visto las imágenes como de una forma miserable derribaban la estatua, como que arrasando con todo lo que no les gusta. Y la verdad es que no ayuda en medio de una polarización que hay en el país. El maestro César Rincón ha hecho su gloria en gran parte aquí en España y lógicamente en Colombia. Es una historia de superación. Y el toreo hace parte del arte, que luego en algunas comunidades autónomas, por ejemplo aquí en España, en Barcelona, se convirtió la Plaza de Toro en otra cosa y hace parte también de esa anti-españolismo que se profesa. Y es verdad, en todos lados vamos a encontrar personas animalistas que protestan, en fin. Es lógicamente una reivindicación que hay en pro de los animales, pero en ningún momento puede llevarse a ese extremo. Ricardo, he querido hacer esta exposición larga para enviarle toda nuestra solidaridad al maestro César Rincón, que hace parte del orgullo de la cultura colombiana, especialmente para quienes nos encontramos aquí en España. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días para toda la audiencia. Mil gracias nuevamente por cedernos a la plataforma Colestred este espacio, Jorge, a ti y a todo el equipo de la emisora. A mí nunca me han gustado los toros, es decir, el tal arte, la tal cultura, tauromaquia, nunca me ha gustado. Me parece que es un vil asesinato a un ser vivo, que si bien es cierto no pueden compararse con los humanos, es un animal, es un ser vivo, y esa forma de llevar al sacrificio a un animal me parece algo aberrante. Eso me recuerda como cuando mi mamá mataba a las gallinas. Yo estaba muy pequeño, mi mamá mataba a las gallinas, las cogía y le retorcía el pescuezo, ¿vale? Y la gallinita patalí y le retorcía el pescuezo. Pero como algunas gallinitas tenían un pescuezo más grande que el de Michael Jackson y más resistente, entonces seguían dándole. Entonces, como no podían con la mano, le ponían la cabeza en el suelo, un palo en la mitad del cuello y la jalaban de las patas para poderla matar. Yo asimilo eso a la tauromaquia. A mí me parece que no debe existir ese tipo de violencia, ni siquiera entre los animales. Pero ojo que esto es una cosa, y otra cosa es poner a la comparación que voy a hacer en este momento. Cuando se ha declarado disque patrimonio nacional el sombrero de un matón, de un asesino, de un criminal, de un terrorista, de un violador, de un acabador de las riquezas del país, como fue este señor Carlos Pizarro. El señor Petro manda derrumbar la estatua de un ídolo deportivo y cultural colombiano como es César Rincón, independientemente que estemos de acuerdo o no con el oficio de los toros. Pero este señor ha sido una figura, como lo es cualquier otro deportista, como lo es James, como lo ha sido Asprilla, como lo ha sido mucha Shakira y muchos de los colombianos que han triunfado en el exterior. César Rincón abrió más la imagen de Colombia, y no precisamente por asesino de toros, sino porque se tomaba como una cultura. Pero de eso, hacer eso, que suena bajo, y luego coger este señor... O antes de eso, proclamar que el sombrero del señor Carlos Pizarro, de ese terrorista, que así se haya amnistiado, eso no importa, pero su pasado es pasado, igual que pasa con este señor Petro. Él no puede ahorita venir a tirar de santo, pues junto fue un asesino. Ahora decían la gente, no, que él no mataba. Les digo yo, no, pues sí, entonces las balas que salían por el fusil del hombre eran florecitas. Entonces a mí me parece que esa es otra cosa de las mal hechas que ha hecho el señor Gustavo Petro, dejándose llevar única y exclusivamente por su ideología, por su egoísmo propio incluso, por su rebeldía que todavía cree que está en las filas de la guerrilla. Me parece muy mal hecho, aunque yo tengo entendido que la estatua de Rincón la iban a reubicar. Hay muchas polémicas, hay muchas cosas al respecto, si fue que se destruyó o la iban a reubicar, pero sea como sea, esa estatua debe ser sagrada. No, pero imagínese, Ricardo, que este es el inicio del desmonte de los monumentos que tienen que ver con la tauromaquia en Colombia. Es el inicio, es decir, el asunto no va a terminar aquí. No, dijeron ahora que se lo van a llevar de pronto para un museo, que lo van a colocar por allá, pero la forma como la derribaron es indignante. Y súmele a este intento de querer convertir el sombrero del comandante el guerrillero Pizarro, súmele la toalla también de Tiro Fijo, otro criminal, otro sanguinario, en este caso de las FARC. Bueno, el M-19 salió también de las FARC, ¿no? Hay una relación allí. La toalla de este sanguinario también pretenden convertirla en patrimonio cultural. Imagínense a lo que nos está llevando este gobierno. Y lo otro, sí, se le ha escuchado muchas veces a él y a muchos partidarios en argumentar de que no, pero es que Petro no mataba, no disparaba. Así como le vemos ahora mentir, incluso ante una notaría, decir que no iba a promover una reforma, una constituyente, y luego cambiar las cosas radicalmente, sin ni siquiera firmándolas, las cumple o es capaz de cambiar las cosas, ¿por qué vamos a dudar de que Gustavo Petro, si él estuvo durante 12 años en la clandestinidad con un grupo que asesinaba, mataba, secuestraba, extorsionaba, y a la luz de todo el mundo, y nunca mejor dicho, ahí lo vimos cuando se tomó el Palacio de Justicia a sangre y fuego. Los primeros que encontraron, que eran los acá en España le dicen los conserjes, los asesinaron sin oponer resistencia. Y recordemos también para la comunidad internacional, cuando se tomaron la embajada de la República Dominicana, secuestraron a numerosos diplomáticos, de allí huyeron a Cuba. En fin, luego hablan como los dueños de la moral, revestidos de la verdad, supuestamente, y eso es lo que le intentan hacer creer a las nuevas generaciones, Ricardo. Y ahora se rebelan con alguien que no porque maltrató a un animal, porque maltrató a un animal. Esto debe ser desmontado. Bueno, quería simplemente hacer este comentario. Creo que nos corresponde. El maestro César Rincón llegó a España como un inmigrante, empezó lavando plato con mucho esfuerzo y empezó a hacer carrera en este mundo de los toros, que es cosa muy difícil, porque hoy de pronto si alguien viene como torero, tal vez le queda un poco más fácil como torero colombiano o en este mundo de los toros, porque ya hay un camino, ya hay un referente que se llama César Rincón. Pero cuando él empezó, las cosas no eran así, no había ese antecedente. Entonces le tocó muy duro, por eso digo que es un ejemplo de superación. Recuerdo en una oportunidad, en una entrevista, nos contó todo lo que le tocó sufrir, todo lo que le tocó padecer, para que hoy, de alguna manera, esa figura sea destruida. Bueno, el intento de destruirlo por parte del gobierno. Pero lo otro y lo más importante, Ricardo, es entonces lo que no me gusta, hay que arrasarlo porque Petro está gobernando. ¿Ya? Es un mal mensaje en un país democrático. Claro. Y lo otro que tenemos que señalar del país, porque ¿qué? Estamos viendo cómo está empeorando la situación de Colombia. Se ha revelado esta semana las chuzadas, como le dicen aquí en España, las interceptaciones ilegales y así sucesivamente, las masacres que se van haciendo más numerosas, las declaraciones, por cierto, cuando hablamos de la comunidad internacional, las declaraciones de el delegado para los diálogos con el ELN o la Marquetalia, ¿cómo se llama? El consejero de paz, rechazando el hecho de que un comandante de la guerrilla, de esa segunda Marquetalia, o yo no sé, de esa FARC, la FARC, en fin, yo la verdad es que perdí la cuenta. Si es Marquetalia, ¿qué es eso? Al fin y al cabo son los mismos guerrilleros. Hablemos de la guerrilla. Ese comandante guerrillero que le dieron la oportunidad, de acuerdo a los acuerdos de La Habana, luego decidió regresar y ahí estaba, haciendo lo que han hecho toda la vida, ¿no? En los montes, en las montañas de Colombia, traficar con droga, asesinar, ahí en la frontera con Ecuador fue asesinado. Y resulta que este señor en Venezuela, ¿dónde más? ¿No? Se pone prácticamente es como vocero de esa guerrilla. Es indignante. Por otra parte, y en lo que corresponde a la Cancillería, veíamos también, Ricardo, que el canciller Murillo, Luis Alberto Murillo, decía que está adelantando gestiones para que Venezuela vuelva a la Comunidad Andina de Naciones. Vemos nuevamente el gobierno Petro haciendo de canciller del gobierno venezolano, ¿no? ¿Y para cuándo los problemas de los colombianos? Me preguntaba. Sí, Jorge, miren, lo primero, terminar con lo esto de que está haciendo Petro. Al paso que va, no se nos ha agarrado que un día esto le dé por destruir el Palacio de Justicia porque le trae malos recuerdos el no haber podido cometer su fechoría de haberse apoderado del país a través de las armas. Nada de raro sería. Vamos a ver qué otros símbolos, supuestamente él, dentro de su soberbia, va a querer seguir lanzando como grandes recuerdos culturales nuestros. Eso es una infamia, eso es horroroso. Ahora, lo que se viene presentando no es otra cosa que es la revancha, la venganza, ¿no? De lo que no hizo cuando tuvo el poder bélico, ahora lo hace cuando tiene el poder bélico a través de las Fuerzas Armadas, que él las ha ido acomodando a su antojo, yendo sacando lo que supuestamente no le sirve. Entonces tiene el poder bélico y tiene el poder político. El problema es que el poder popular, que es más grande que esos, se le ha ido mermando mucho. y hoy en día no es la misma gente que lo acogía. Los que estuvimos siempre en contra de esa candidatura lo seguimos estando y con pruebas reales de que no ha funcionado. Y los que votaron se están abriendo porque realmente no era lo que pensaban que iba a suceder en el gobierno. Por lo tanto, esto es sencillamente más de la, perdóname la expresión, de la mierda que se está vertiendo en nuestro país a través de esa polarización y de esa forma de antigobernar, porque eso no es gobernar, eso es antigobernar. Echarse encima no solamente a la oposición, en vez de llegar a agendas programáticas, acuerdos programáticos, que es lo que se debe llegar cuando se tienen esas ideologías y el contrario piensa diferente, debe tratar de reunir a la gente para llegar a eso y no hacer cosas que antes indispongan más a esa oposición, como esto, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que no, aquí no hay nada más que decir respecto a este señor Petro. Yo creo que esto no se va a arreglar, esto va a continuar igual. Y especialmente para los colombianos en el exterior no esperemos absolutamente nada, que para nosotros no hay absolutamente nada, Jorge. Ataques a la prensa es increíble. Bueno, ya no solamente, ya los periodistas que en un principio le apoyaron, como María Jimena Duzán, ahora están también en ese lloro y crujir de dientes del gobierno Petro, soportando las inclemencias, porque todo el que no está de acuerdo con él, ya sabe que enfilan baterías. Yo que te ahora, había preguntado... Perdón, Jorge, que me olvidó lo que me preguntabas. Y ahora con el tema de Venezuela que ha dicho el señor Murillo, pues hombre, bien sabemos que Petro está colocando, así puso al anterior Álvaro Leyva, y ahora pues este señor que me parece que es un buen tipo, una buena persona, pero como lo he dicho siempre, para gobernar o para dirigir una entidad necesita ser buena persona, necesita saber, tener conocimientos y realmente lo que es. Porque bueno, son todos, todos dan piquitos en la oreja, todos felicitan, todos no le pegan a la mamá, le dan dinerito a los hijos, es decir, todos son aparentemente buenos. Pero es que no necesitamos esa clase de gente, necesitamos gente que vaya realmente a gobernar. Entonces, con lo de Venezuela, sencillamente son órdenes de Petro. Él se ha visto desde un comienzo que quiere volver a hacer alianzas con gobiernos comunistas, con gobiernos de dictadores, independientemente de que tenga mentalidad de lo uno o de lo otro, pero lo está haciendo. Y esas cosas, si bien es cierto que hay que tratar de conservar las relaciones lo mejor posible con nuestros vecinos, con nuestros países, hombre, uno no puede llegar a doblegarse ante un sistema totalmente autoritario como el que tiene el señor Maduro. Por lo tanto, me parece que ahí hay un gran error. Mira, nada más, abrieron las relaciones diplomáticas y únicamente de los 15 consulados, que muy pronto daremos un artículo sobre eso en Colesred, de los 15 consulados o 16 que había en Caracas, únicamente se han abierto 5. ¡5! ¡Ojo! 5 consulados. ¿Por qué no le mete la ficha a abrir el resto de consulados que sí son necesarios para los nuestros? Pero no, eso sí lo tiene abandonado. Entonces, esto es una política totalmente contraria a lo que se creía que iba a suceder. En todo caso, Ricardo, tras la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, que se anunció con bombos y platillo y que ya iba a fluir el comercio, eso tiene sus restricciones. Ni siquiera funciona a las 24 horas. No ha sido sencillo. Y como bien lo decías, apenas han abierto 4 o 5 consulados. Debo decir que Luis Gilberto Murillo se venía desempeñando como embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y yo pienso que venía haciendo las cosas bien, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Me parecía buena la gestión que venía adelantando. Ante los problemas de Leyva, tuvo que asumir las funciones de canciller y recientemente lo nombraron ya oficialmente como canciller y ha tenido algún rifirrafe por ahí con el gobierno Maduro, pero se ve que Gustavo Petro lo está obligando a que trabaje precisamente para Venezuela, quizás en contra de su voluntad. Es una pena. Ricardo, yo te había preguntado acerca de las mesas para las migraciones. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la importancia para la comunidad colombiana residente en el exterior? Ricardo, tienes el micrófono apagado. Sí, Jorge, perdona. Este es un tema que bastante largo que no puedo explicar en detalle porque pues ya sabes. Sí, en resumen, además que hoy empezamos un poquito tarde, Ricardo, porque estábamos con la comunidad boliviana. Ya sabes que aquí en el Café Mañanero abrimos los micrófonos a toda la comunidad latinoamericana e inmigrante en general, también a la de África, la de Asia, Europa del Este. Aquí escuchamos todas las voces y hoy, lógicamente, nos hicimos eco de la crisis política y social que está atravesando Bolivia, donde en las últimas horas hubo un intento de golpe de Estado en medio de una confrontación, una guerra a muerte que tiene la izquierda entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Luis Arce. Pero bueno, parece que se ha sofocado el golpe de Estado. Vamos con el tema de las mesas. La mesa. Bueno, mira, la mesa es un tema muy largo porque esto data desde el año 2011, cuando se creó la ley 1465, que fue la creadora del Sistema Nacional de Migraciones. Allí, como uno de los integrantes del Sistema Nacional de Migraciones, se crea la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, mal llamada sociedad civil, porque no es una mesa de la sociedad civil, es una mesa ciudadana, de la ciudadanía, porque la sociedad civil sabemos que son muy pocos. La sociedad civil son las ONG, las fundaciones, la academia, pero no encierra a toda la comunidad, y eso lo dicen las ciencias sociales. Por lo tanto, sociedad civil realmente no es la mesa. Y aparte de eso, que en la ley 2136, la que modificó esa ley 1465, excluyeron inexplicablemente y tristemente a la sociedad civil de esa ley, de participar dentro de la temática migratoria colombiana. Está excluida de esa ley. Entonces, la mesa de las migraciones, yo, para ir resumiendo, yo quiero decirle a los que me están escuchando que es una herramienta buenísima, que es una herramienta valiosísima, es una herramienta democrática, es una herramienta legalmente constituida como un mecanismo de participación y representación de los colombianos en el exterior o de todos los integrantes de la política migratoria en el sistema político de Colombia en lo referente a la migración. Es un mecanismo buenísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que desafortunadamente, así como ha habido intereses a favor, han habido intereses en contra, porque una mesa bien constituida, con gente honesta al frente, sabiendo lo que va a hacer, se convertiría prácticamente en una piedrita en el zapato de la Cancillería, principalmente incluso de los demás miembros del Sistema Nacional de Migraciones, que por cierto, en 13 años de haberse creado no se han reunido ni una sola vez, ni una sola vez. Imagínense el interés que tendrán de reunirse. Pero si llega a la Mesa de las Migraciones con representación y participación de la ciudadanía, eso será diferente. Entonces, en este momento, la ley 1465 creó la Mesa de las Migraciones en el papel. Se han hecho muchas gestiones que ustedes pueden ver en mi página www.colexred.com, que es donde tengo un enlace especial para la Mesa de las Migraciones, donde está toda la historia de principio a fin de esa mesa. Los invito a que la revisen ahí. Por ahora quiero decirles que estén muy pendientes del proceso de socialización que está haciendo la Cancillería para integrarla. Es un proceso largo. Ahorita se está buscando las personas, los profesionales que van a crear el sistema para la elección, para la inscripción de esta gente. Es un sistema que tiene muchos riesgos, de acuerdo a como lo está planteando Cancillería, y que ya han habido empresas que le han presentado objeciones al respecto, diciéndole, señores, así no es, porque eso es una cuestión muy insegura, los datos van a mantener volando, van a presentar fraudes, entonces tienen que mejorar esto. Por lo tanto, es un proceso que va a tardar bastante, porque hasta que no se cree la herramienta tecnológica para esa elección, no habrá mesa realmente. Pero la mesa como tal, sin venir a fondo a explicarla, porque como te cuento no tengo mucho tiempo ya, es un mecanismo supremamente buenísimo, buenísimo, porque va a cumplir las mismas funciones que tiene el Sistema Nacional de Migraciones, que es la consultoría, la asesoría al Estado colombiano sobre todo lo que encierra la temática migratoria en nuestro país. Hay un problema en la socialización que lo está haciendo Cancillería a través de redes sociales. Pues yo le decía hace algunos días en un comentario de la red X, decía que teniendo los correos electrónicos de los colombianos en el exterior, ¿por qué no envían esa socialización a través de los correos electrónicos? ¿Por qué tiene que ser necesariamente a través de redes sociales? No pase como con la representante Carmen, aunque la Cancillería no bloquea a nadie. Pues la representante Carmen tiene bloqueado un poco de ciudadanos, que nos toca es ingeniarnos a poder conseguir qué es lo que está haciendo la señora, aunque la verdad es que para lo que hace no hay necesidad ni siquiera de seguirla. Pero bueno, sí, hay que hacer control político independientemente de que sea una inepta o no. Entonces, esto de la Mesa de las Migraciones realmente se va a llevar a cabo. Esto no es un proceso de ahorita. Algunos están diciendo que no, que fue que llegó Yolanda Villavicencio y arregló lo de la mesa. No. Esto es un proceso muy largo, que viene de tiempo atrás, donde Yolanda vino simplemente a seguir lo que se estaba haciendo. No se le puede quitar el mérito de que ha hecho, de que le está metiendo la ficha a eso, indiscutiblemente. Eso hay que darle su mérito. Pero no que quieran ahora decir que Yolanda Villavicencio pues fue el artífice de la Mesa de las Migraciones. Aún así, yo llamo a la ciudadanía a que cuando se abra ese proceso de inscripción de la mesa, por favor, participemos. Miren, compañeros, si no participamos en una herramienta, en un mecanismo de participación ciudadana, donde podemos hacer veeduría ciudadana y control político, después no nos quejemos, porque quejarnos es muy fácil, criticar es muy fácil, pero hay que aportar. Y el primer aporte que debe hacer un ciudadano es participar. ¿Para qué? Para que deje de ser invisible, para que dejen de utilizarlo después como un idiota útil en las elecciones. Por eso hay que participar. Y yo llamo a toda la gente a que participe. La Mesa de las Migraciones es un sistema en donde todos van a tener participación, en donde tenemos unos representantes inventados por Cancillería que esperemos que funcione, porque eso no está contemplado en la ley, pero que obviamente se hacía necesario porque de resto no iba a funcionar. El caso es que esto sigue adelante. Yo estoy muy contento de que este proceso siga adelante porque sé lo que significa. Lo he seguido, es más, lo destapé en el año 2012-2013 porque la Cancillería estaba convencida que la mesa ya estaba constituida y no estaba conformada realmente. Lo destapamos en aquel entonces. Le hemos venido haciendo un seguimiento permanente. Conseguimos que se convocara el primer encuentro en el año 2016 en el Palacio de San Carlos en Bogotá, con más de 200 personas reunidas, entre ellos muchos líderes precolombianos internacionales. Y se ha hecho, entonces conozco este proceso de principio hasta donde va hoy en día. Y yo me alegro de que se esté tomando ahora sí en serio. Y va a ser en serio, y tiene que ser en serio, y tiene que conformarse. La Mesa Nacional de las Migraciones o la Mesa Colombiana de las Migraciones tiene que conformarse por el bien de toda la temática migratoria colombiana. Así que los invito, compañeros, a cuando se abran ese proceso, a inscribirse. Y para los que quieran ser candidatos a ser representantes de esa mesa, que esperen un momentico porque les tengo bastantes noticias al respecto que ya más adelante publicaré, porque la verdad es que de héroes pueden pasar a villanos. Bien, nos quedamos entonces con esa información pendientes, quedamos así pendientes. Claro, esa sí. Información que nos va a aportar Ricardo, pero en todo caso, muy bien que se esté intentando activar las mesas, la mesa para las migraciones, un mecanismo que está allí y en buena hora entonces que se empiece a utilizar, pero lógicamente habrá que estar también atentos al proceso. Ricardo, muy amable, que tengas un feliz día. Gracias, Jorge, a ti, muchas gracias a los que nos escucharon y ya, vamos para adelante, que todo se puede en la vida. Gracias y adiós. Recuerden que a Ricardo le pueden seguir en Coles Red, terminado en D, Coles Red. Allí vamos a encontrar abundante información sobre la diáspora colombiana residente en España, bueno, en Europa y en todo el mundo. Recording stopped. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos ya con el personaje del día y también, como no, con toda la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Centro de Medicina Neuroregenerativa. 15 años de experiencia en el tratamiento integral de Parkinson, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. Contamos con equipo profesional multidisciplinar y tratamientos únicos con cada paciente. Conozca nuestra alternativa contra el Alzheimer y el Parkinson. Visítenos o contacte nuestro Centro de Medicina Neuroregenerativa. Estamos en calle Floresta 18, Valencia. Teléfono 963-516-680. WhatsApp 610-14-1541. Más información en parkinsonysalud.com. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo, número 38, 603-235862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Tom Hanks, quien ha sido rejuvenecido, como se pudo ver en el nuevo tráiler de la cinta Here. La nueva película, dirigida por Robert Zemeckis, autor de Volver al Futuro, reúne a Tom Hanks y Robin Wright después de 30 años para volver a protagonizar la pareja de Forrest Gump, ya que los actores se reunirán en una historia donde todo ocurre en una misma habitación y son rejuvenecidos con CGI para poder mostrar cómo transcurre a lo largo de un siglo en una única habitación en donde la cámara permanecerá en una posición fija durante todo el rato, la perspectiva de una pareja estadounidense nacida en la década de los 50, mostrando así una perspectiva única acerca de esta familia a lo largo de los años que abarca Here. Aparecerán otros personajes como pueden ser los actores Paul Bettany y Kelly Reilly, y se verá así también cómo estos efectos de rejuvenecimiento han sido un tema de conversación en el cine luego de haber sido presentado anteriormente en películas como El Irlandés de Martin Scorsese o más recientemente en Indiana Jones y El Dial del Destino, para rejuvenecer a Harrison Ford en la primera parte de esta nueva cinta, creando parte de lo más comentado entre lo último que está siendo parte de las tendencias debido al personaje del día que se trata el día de hoy, del actor Tom Hanks. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Grupo Salomé presenta este 16 de julio a Jerry Rivera. Jerry Rivera por primera vez en Valencia. Venta de entradas en jerryriveraenvalencia.com. Info 633-742-786. Jerry Rivera en el auditorio de Burjasot, calle María Pineda 95. Artista invitado Juan Miguel. Apertura de puertas 18 horas. Jerry Rivera en Valencia. Aunque me arranques la piel, vuela. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva. Empezamos con la Eurocopa. Vaya partidazo el que se mandó el portero del Valencia. Sí, ganando su equipo Georgia, sorpresa entre otras cosas, en la Eurocopa y clasificación para los octavos de final. Mamardashvili. Hay que hacer un curso para uno aprenderse estos nombres tan raros para nosotros, para ellos lógicamente normal. El portero georgiano, Giorgio Mamardashvili, que juega aquí en el Valencia, viene haciendo una buena temporada y lo acaba de ratificar con su selección. 2-0 le ganó a Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que ya estaba clasificada. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene la crónica completa de la jornada en la Eurocopa. Y luego estaremos dando cuenta de lo que ha pasado al otro lado del Atlántico en la Copa América. La Copa América, donde Venezuela le ha ganado a México. Sorpresa. Y Ecuador no ha fallado ante Jamaica y ha logrado una victoria muy importante. Vamos entonces con Adolfo Jiménez del Río y el resumen de la actualidad deportiva. Repito, empezamos con la crónica de la Eurocopa, donde ya finaliza la fase de grupos. Y lo próximo que tendremos, por cierto, el rival de España será Albania. O no, lo va a ratificar ahora mismo Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer se cerró la fase de grupos de la Eurocopa con tremendos partidazos y grandísimas sorpresas. la más grande de todas, la caída de Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo ante Georgia 2-0. Eso sí, hay que asegurar que Portugal no tenía ningún problema, porque ya había pasado a los octavos de final. Quizá el orgullo de este equipo y el mantener algún invicto que lo perdió precisamente en el día de ayer. Ucrania empató con Bélgica 0-0 y complicó bastante la opción de Bélgica de estar en esos octavos de final. Eslovaquia empató con Rumanía 1-1 y República Checa no pudo, aunque lo intentó por todas las formas, de tratar de vencer a una Turquía muy bien estructurada que venció a Chequia 1-2. Una victoria que pone a Turquía a verse precisamente las caras nada menos que contra Austria, otra de las grandes sorpresas de esta Eurocopa. Es decir, los dos equipos sorpresa de esta competición se enfrentarán en octavos de final el próximo martes 2 de julio a las 9 de la noche. Por lo pronto, para el sábado tenemos ya los primeros octavos de final, donde Suiza se enfrentará a Italia a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche. Tremendo partidazo entre Alemania y Dinamarca. Pero siguen los partidos complicados el domingo, porque Inglaterra, aunque parece que Eslovaquia es un equipo más flojo, no lo vimos así en la primera fase de grupos, y tendrá que Inglaterra demostrar que es un equipo grande para poderlo vencer. Y a las 9 de la noche, España se las juega frente a Georgia, la Georgia que ha sorprendido venciendo nada menos que a una de las superfavoritas, a Portugal. Y es que Francia también se enfrentará a Bélgica, un poco dolida, pero también Francia debe demostrar que tiene talante y capaz, un equipo capaz de estar peleando este título. 6 de la tarde el próximo lunes, 1 de julio. Y Portugal se enfrentará a Eslovenia el mismo lunes a las 9 de la noche. Y el martes, como habíamos dicho, Austria-Turquía a las 9 de la noche. Y a las 6, Rumanía-Holanda. Vaya días lo que estamos viviendo con la Eurocopa, en el caso de Europa, y la Copa América, de forma simultánea. Fútbol de selección. Entonces, la selección de Georgia será rival de España este domingo en los octavos de final de la Eurocopa. Y por otra parte, tenemos que dar cuenta de lo que ha pasado al otro lado del Atlántico, donde México ha caído ante Venezuela. Venezuela ya, la sorpresa, está clasificada, de hecho, a los octavos de final. Y Ecuador, que no ha fallado ante Jamaica. Adolfo Jiménez del Río. Definitivamente vale la pena la trasnochada cuando hay buen fútbol. Y eso es lo que estamos viendo en la Copa América. Y es que definitivamente los equipos lo están dando absolutamente todo. Y eso fue lo que vimos en el partido de anoche entre Ecuador y Jamaica, así como en el partido entre Venezuela y México. El de Ecuador y Jamaica, donde la intensidad no paró, sino hasta el pitido final del árbitro dio por finalizado el encuentro. Y es que los goles de Ecuador, de Cassie Palmer en el minuto 13, de Kendy Páez en el minuto 49 y de Alan Mina en el minuto 91, demuestran la intensidad que puso Ecuador para llevarse ese partido 3-1 sobre una aguerrida Jamaica, que con gol de Michael Antonio en el minuto 54 parecía que tenía algunas esperanzas. Pero Ecuador no desfalleció en su intento de llevarse este encuentro. Pero Venezuela fue la que demostró que realmente es la sorpresa de esta Copa América. Y es que fue impresionante la presentación de una Venezuela que cada vez se muestra como una de las posibles peleadoras de este título. y es que la victoria con gol de Salomón Rondón en el minuto 57 sobre una México aguerrida demuestra que quiere mucho más de lo que hasta ahora ha alcanzado. Y por lo pronto vemos con estos resultados que Venezuela está asegurando el paso a la siguiente ronda. Y para esta noche, otros partidazos. Panamá se enfrenta a Estados Unidos y Uruguay a Bolivia. Y ya para el sábado, Colombia, Costa Rica y Paraguay, Brasil. Bueno, el viernes en la noche tendremos estos partidos emocionantes al máximo. Fantástico, Adolfo Jiménez del Río. Qué bien la Copa América. Hombre, la prensa mexicana ha estallado en contra del entrenador de la selección de su país por la histórica derrota ante Venezuela. A mano veo a la gente haciendo sus editoriales directamente con el Tuca, contigo, con Jared, un abrazo. La afición está pues iracunda, ¿no? Mr. Álvaro, please, go ahead. ¿Qué vos haces, Javi? ¿A quién quiere la gente de técnico? ¿A quién extrañan de goleador? Goleador, buen publicista, ¿verdad? Sí. Pero quiere ser su auxiliar. Sí, sí. ¿Sí se lo lleva de auxiliar o no? Sí, sí. ¿Qué? Mundial. Nos vamos al mundial. Claro, nos vamos al mundial. A ver, Javier, no hay otra. Ese es el ambiente. La gente está emperrada. La gente está muy enojada por este resultado y por lo que ha pasado en los últimos partidos de la selección mexicana de fútbol. Perdió el equipo nacional contra Venezuela, contra la selección venezolana, que es potencia en béisbol, en otros deportes, no en fútbol, que hoy anda muy bien y que tiene jugadores muy interesantes. ¿De qué demonios sirve que México haya jugado muy bien al juego directo el primer tiempo si el segundo salió desconectado? ¿De qué sirve que tengamos un técnico con ideas nuevas, joven, que tenga un gran departamento de inteligencia deportiva, con un cuerpo técnico innovador, joven también, si muchas veces no saben o no ponen a los jugadores en sus verdaderas posiciones? Que América haya puesto a Quiñones por el sector de la izquierda no quiere decir que esa sea la posición de Quiñones. La mejor posición de Quiñones siempre ha sido de segundo delantero, como lo hacía en Atlas. El mejor Chaquito Jiménez lo hemos visto con un segundo delantero. Ahí están las críticas entonces de la prensa mexicana al técnico porque cayó ante Venezuela. Ojo que México apuntaba como favorito para alzarse con esta Copa América. Y por otra parte se está preparando para el Mundial, para ganar el Mundial de 2026. De allí que duela que hayan perdido ante Venezuela y salió en rima. Nosotros que nos vamos acercando ya a la parte final, Adolfo Jiménez del Río nos sigue revelando más información acerca del Tour de Francia que empieza este sábado. Y hablando precisamente del Tour de Francia, en el día de ayer se hizo la presentación oficial del equipo Red Bull Bora Hansgrohe. Es decir, se fortalece este equipo Bora Hansgrohe con el socio nuevo que tiene, el Red Bull, y que aportará inclusive bastante dinero para fortalecer un equipo como es World Team. Asimismo, en sus filas también tendrá grandes figuras. Recordemos que para la montaña cuenta nada menos que con Primoz Roglic, asimismo apoyado de Alexander Vlasov, el ruso, y Jai Hemley, el australiano. Tres grandes figuras para pelear la dura montaña del Tour de Francia. En total, queda de la siguiente manera esta plantilla: Primoz Roglic, Nico Denz, Marco Haller, Jai Hemley, Bob Jungels, Mateo Sobrero, Danny Van Pompel y Alexander Vlasov. Tremendo plantillón para pelear el Tour de Francia. Fantástico, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, nosotros nos vamos acercando ya a la parte final en el día de hoy, agradeciendo siempre la atención prestada, Latino Deportes. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, compartimos generalmente los archivos más importantes. También les invitamos a visitar la página web latinosfm.es. Allí están nuestras entrevistas, que aparecemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, asimismo en Spotify como El Café con Jorge Rivera. Y recuerden seguirnos en directo todos los días de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM en Valencia 107.9, latinosfm.es. Estamos también en DAB Plus, haciendo uso de las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con radiodifusión. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Mayerli Urrego y este servidor Jorge Rivera. Agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy, muy feliz y que sigan disfrutando la Copa América, asimismo la Eurocopa.